Es un placer estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. ¿Usted ha pensado cómo avanza el tiempo? Ya estamos muy cercanos a terminar nuestros estudios que hemos tenido acerca de mayordomía. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y como siempre le saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a su familia, que seguramente está disfrutando de esa compañía después de una semana de labor. Vamos a hablar de hábitos, y el hábito es una costumbre que se adquiere con frecuencia, ¿no es cierto? Y por la repetición, o sea, constantemente hasta Exactamente. que ya prácticamente se hace como alguien diría, aunque eso no existe para mí, lo hice sin pensar, dice alguien, ¿no es cierto? No existe, porque el pensamiento, la mente trabaja, pero si hay un hábito, algunas cosas uno la puede hacer con mucha rapidez, con mucha eficiencia, porque lo practicó, lo practicó. Pero estamos Debemos, hablando del concepto de mayordomos. correcto, Hábitos de mayordomía, ¿no es cierto? De mayordomo. debemos decir que los hábitos revelan el propósito y dirección de nuestra vida, así que son importantes. Y esta semana estuvimos observando hábitos poderosos que nos ayudan o mejor dicho, ayudan al mayordomo que somos nosotros a estar en los negocios de Dios. Por ejemplo, el hábito que yo creo que está intrínseco quizá en la conversación que hemos tenido, pero el hábito de tener, pues, digo, la costumbre, cuando tú sales, cuando vas a hacer algo, cuando vas a viajar, orar a Dios para pedir su protección. Alguien podría decir, pero es una costumbre que si tú vas y oras, y si no oras, vas igual, ¿no? No es lo Para mismo. una persona que no cree, yo creo que debe ser Claro, igual, debe ser lo no mismo. sé, Para ni uno que siquiera lo cree, no es piensa, lo mismo. pero son cosas, Porque hábitos que uno debería tener porque la verdad las cosas que y dependemos creo de que Dios por para eso mismo todo. creo que debemos involucrar a Dios en todas nuestras actividades, aunque sean muy pequeñas. Imagínate, tú vas a servirte una manzana, por decir un hecho. Entonces tú das gracias a Dios y pides que bendiga, eso es lo que va a servir. Tú ya lo tomaste en cuenta, ya estás Claro. reconociéndolo a Él y es lo que corresponde. Por eso Claro, por eso que dice acá. que dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios es justicia. Debemos buscar el reino, debemos buscar a Dios en primer lugar, ponerlo a Él en el lugar que corresponde y todo lo demás va a venir por añadidura. Porque el consejo que da el salmista es: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué es lo que lo hace que ese camino sea asequible a él, que sea un camino liviano, que no tenga problemas? Que lo vaya haciendo de tal manera que otros puedan imitar ese camino y andar por él. Dice, con guardar tu palabra. Guardar significa no dejarla en el estante sin que la abra, sino atesorarla, tenerla aquí en el corazón. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Él sabía, el salmista, y lo había experimentado, que cuando se desvió de los mandamientos, en realidad encontró uno de los caminos más terribles, desamparado, y por eso que suplicó el perdón de Dios. Y fíjate, como siempre tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo, ahí que nos cuenta, y todos conocemos el relato de San Lucas capítulo 2, verso 46 al 49. Recuerdo cuando Jesús, o María y José se perdieron de Jesús. Jesús sabía dónde estaba, Jesús no se había perdido. Hay quienes dicen, cuando Jesús se perdió en el templo, no, Jesús no estaba perdido en el templo, él sabía dónde estaba y sabía lo que estaba haciendo. Y él Incluso dice, en los lo negocios de dice, mi padre ahí me es está. necesario estar. Claro, él ¿Ah? sabía exactamente dónde Claro. debía estar. Entonces, creo que eso es algo que nosotros debemos imitar. Debemos siempre tener presente y en primer lugar los negocios de nuestro padre. Ahora, buscar a Dios en primer lugar, en las primeras horas, en todas las instancias, Cristo lo refuerza cuando contesta una de las preguntas que le hacen, ¿cuál es el mandamiento más grande? Y él les dice: amarás al Señor tu Dios, allí está en Mateo 22:37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Hay un pensamiento muy hermoso, siempre lo tengo presente, dice, conságrate a Dios Todas las todas mañanas. las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Y nuestra oración debería ser, tómame, oh Dios, como enteramente tuyo y haz toda tu obra en mí. Lindo pensamiento ese y creo que debemos siempre tener presente esto, debemos tener a Dios en primer lugar en nuestra vida, ponerlo en primer lugar y depender de Él en todo. Ese es un pensamiento, si no me equivoco, del camino a Cristo, que conságrate sí. a Él todas las mañanas. Aparece en otros escritos también, pero cada mañana consagrarse a Dios por ese día, porque ese es el día que nosotros vivimos, que podemos estar, y ese sea nuestro primer trabajo, y el resto de las cosas, como dice el Señor, se las va a añadir a la persona, va a tener, digamos, un día realmente hermoso. Hechos 17:28 también añade algunas cosas más en relación a esto de consagrarse a Dios, darle el primer lugar, porque en Él vivimos, la razón, ¿no es cierto?, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Cuando habla de linaje, está haciendo de una secuencia de la familia de Él. O sea, tenemos que portarnos a la altura de esa familia que representamos, que es la familia divina, la familia de Dios. Y Efesios lo dice, la carta, ¿qué es lo que dice? Y Efesios 5:15 también es algo más que Él está empleando aquí para darnos a conocer lo que es buscar, mirad, a Dios en primer lugar. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjate que la atención que presenta Pablo dándole esa carta a los de Éfeso, dice, mirad, o sea, observar, no es el concepto de pasar la vista así y ver todo lo que hay, no, es detenerse un poquito más. Incluso la palabra diligencia lo hace con más atención, con más, más esfuerzo, que estar con Dios es una cosa tan prioritaria que no debería fallar en nuestra vida cotidiana. Buscar a Dios con diligencia. Y el Colosense también nos habla, y todo lo que hagáis, ¿qué es lo que hay que hacer? Hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. O sea, la meta es ver que en toda nuestra acción, en nuestro primer lugar, sea Dios, y el resto va a ser añadido. Como Dios y su voluntad siempre es buena para nosotros, la vamos a tener. Estamos hablando de hábitos, ¿eh?, en realidad, y vamos a hablar de un hábito que no sé si usted lo va a entender como hábito, pero el hábito de esperar el regreso de Jesús, y la otra idea, el hábito del tiempo, de bueno, tener buen uso del tiempo. Yo creo que en ese sentido se trata de tener siempre presente el regreso de nuestro Señor Jesús. Creo que esto debería ser un deseo, un anhelo, llegar a ser un anhelo. ¿Por qué no lo es? Porque Jesús muchas veces está muy lejano a nosotros, ¿no? Alguien que no conocemos personalmente, alguien con quien no tratamos personalmente. Entonces, cuando hablamos de regreso del Señor, lo dijimos en la semana, generalmente lo esperamos por lo que va a traer. Él va a terminar con las guerras, con las enfermedades, con la injusticia, con todo eso. Como dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 21, ahí no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas pasaron. Y entonces, aquí todas son hechas nuevas. Exactamente. Entonces, por eso lo esperamos. Pero yo creo que la principal motivación debería ser esperarlo a Él. Tenemos que considerar que por Él nosotros tenemos vida y vida eterna. Él fue el que puso su vida por nosotros. Entonces, nuestra gratitud debería ser que lo principal fuese el regreso de Él y esperarlo a Él. Que va a traer las cosas, lo ejemplificaba como cuando un padre sale y los hijos lo están esperando a él. Que le trae, imagínate si el padre llega y los hijos, ¿y qué me trajiste? ¿Qué me trajiste? O sea, no le interesa el papá, le interesa solamente lo que le trajo. Si le hubiese mandado los regalos, a lo mejor con otra persona habría sido lo mismo. Claro. Ahora, la idea que aquí se presente, y Lucas lo refleja en el 12:35, cuando dice, estén ceñidos vuestros lomos, estén preparados para el viaje, para salir en cualquier instante, dice, y vuestras lámparas encendidas. Bueno, para la época era muy importante no tener solo las lámparas encendidas, sino tener un depósito donde hubiese aceite disponible en caso que la lámpara se tendiera a apagar. En caso que la persona, o sea, quien regresaba demoraba. Claro, y tú recuerdas, hoy día eso se ha reemplazado por algunas luces que se encienden automáticamente cuando se apaga la corriente, se corta la corriente. Pero ¿y qué hace que se enciendan? Eso es lo interesante. A eso va esto de esperar el regreso de Jesús. ¿Qué hace que se enciendan? Que hay un depósito, en el caso de las lámparas, y acá que hay una batería que va a cubrir, ¿no es cierto?, la corriente que faltó. Eso es estar preparado. ¿Qué sucede en casos de emergencia? Por ejemplo, hemos encontrado a veces algunas situaciones de, bueno, de robos que a veces existen, sí, en los cuales la alarma, por ejemplo, no funcionó porque no se le hizo una mantención. Esta es la idea que se presenta aquí, el regreso de Cristo. Estén preparados, o sea, revisen todos los dispositivos que funcionen cuando aparezca Jesús. Puede ser mañana, puede ser un año, no sé, uno no puede colocar fecha en este sentido, pero una cosa es cierta, Cristo va a regresar y la advertencia es que estemos con el hábito de estar preparados siempre, correcto, todas las cositas. Mira, listas. Hay dos cosas que ocurrirán y que no tenemos idea cuándo va a ocurrir. Lo más seguro es nuestra muerte. Uh-huh. Porque vamos a morir, si Cristo no viene antes vamos a morir. Y no nos preparamos para morir. Lo ideal, o sea, la idea es, no se trata de pasar pensando en la muerte, pero creo que es algo tan cierto que deberíamos estar preparados. Y lo otro es la venida del Señor Jesús, que puede ocurrir a lo mejor antes de nuestra, de que nos baje al descanso, o después que nos baje el descanso, pero va a ocurrir. Ahora, la idea que se presenta en realidad es que uno debería estar preparado para la segunda venida, o sea, hacer las cosas en función de su venida, que Él viene. Correcto. Tanto así de que alguien dice, ¿y si viene mañana? Entonces, ¿cuál es el argumento que aparece? No, que hay profecías que cumplir, que oye, esto puede suceder así tan rápido y de improviso nos encontramos ya, ¿no es cierto?, que Jesús está viniendo de las nubes de los cielos. Y, fíjate, ¿y cuán preparado estamos? Además de eso, el Señor podría venir en este momento. ¿Por qué? Que no se ha cumplido profecía y todo lo demás. ¿Por qué? Si yo muero en este momento, se acabó la opción. Como, no, y otra cosa, es como si el Señor viniera hoy día. ¿Por qué? Porque no hay conciencia de tiempo en la sepultura. Entonces puede pasar 100 años, 1000 años, 10.000 años. La persona cuando está en la sepultura no tiene. Así que el cerrar los ojos en la muerte y abrirlo cuando Cristo venga van a ser casi la misma cosa. Será como un pestañeo. Un abrir y cerrar de ojos. Exactamente. Ahora, en concepto de que tú estás hablando del tiempo, es otro hábito que uno debería tener también para controlar, estar dentro de los márgenes del tiempo y no perder el tiempo, como se dice muchas veces. Y el salmista y Eclesiastés y nos habla acerca de este concepto que los dice, los días de nuestra edad son, lo está acotando a momento, a tiempo, fíjate, 70, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, desaparecemos como la neblina, ¿no es cierto?, no pasa nada, entonces, ¿qué hemos hecho con ese tiempo que Dios nos dio, que son 70, 80 o más, lo que sea, o menos, pero es un tiempo que Dios nos ha dado, y cómo lo estamos administrando? ¿Tenemos el hábito de administrarlos bien? Ahora, si tomamos conciencia de esto, seguramente lo que dice el verso 12 del mismo texto que estabas leyendo va a ser también nuestra oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y sabes, meditaba en el hecho de que cuando nosotros estamos jóvenes y no tenemos experiencia, a veces perdemos el tiempo. Cuando adquirimos experiencia, estamos más dispuestos a ocupar bien el tiempo, pero el tiempo ya se ha ido. Y nos queda poco, claro, tiempo. Entonces, ya ves tú, tenemos que... Ahora, todo esto creo que está en relación con el conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando uno conoce la palabra de Dios antes, también eso implica que tenemos una experiencia nueva y la palabra de Dios nos enseña precisamente a invertir en tiempo, no a perderlo. Escuché a un orador que le preguntaron acerca de justamente cómo lo hacía, porque él predicaba, grababa, y cuando tú hablas de predicar, estaba campañas de semanas enteras y escribía y además recibía información, qué sé yo, contestaba cartas. Entonces él dijo, bueno, yo aprendí algo de mi padre. Y mi padre me dijo, no importa el tiempo que tengas, si te propones hacer algo, lo vas a hacer. Y la verdad, las cosas que hacia allá deberíamos apuntar con el tiempo, nosotros proponernos qué cosa, proponernos hacer el bien, proponernos estar preparados, y ese no es pérdida de tiempo, ese es un tiempo que tú ahorras, porque cuando lo has hecho con provisión, el instante en que lo vas a usar, lo haces con mucha diligencia, con mucha facilidad, porque ya todo está listo. Conversando acerca de este concepto de los hábitos de un mayordomo. Correcto. Permíteme hacer un pequeño paréntesis, se me quedó algo de lo anterior. Mira, hay un pensamiento que dice que la vida es demasiado corta para desperdiciarla. No tenemos sino unos pocos días de gracia en los cuales prepararnos para la eternidad. No tenemos tiempo que perder, ni tiempo para dedicarlo a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Interesante. Y a veces usamos mucho ese tiempo en este tipo de cosas, ¿eh? Por ejemplo, si hay algo que a nosotros nos hace mucho daño, la televisión te come mucho tiempo, y a veces mucho tiempo inútil que no te lleva a nada, y por eso que el hábito de ser sanos, tanto de mente, de cuerpo y alma, está siendo influenciado por estos conceptos que vienen de afuera. Además de eso, que te quita tiempo, es un tiempo inútil, además te está ejerciendo una influencia mental que a veces te aparta de las cosas sagradas. Claro, yo escuchaba a un señor que decía, estoy tomando la decisión de clasificar qué noticias veo, y él decía, ¿por qué razón? Lo hago porque me están no dando noticias, sino me están obligando a tomar una posición frente a una noticia. Fíjese usted las noticias cuando se entregan, con una idea ya preconcebida para que tú dices, tiene razón, y al final no es la noticia, sino la idea que se presenta. Por eso, eso nos lleva precisamente a pensar en ser sanos de mente, cuerpo, o sea, ser sanos integralmente. Porque, fíjate, cuando decimos sanos de mente, cuerpo y alma, a veces esto lo toman como que podemos dividirnos. Tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu, y ahí empieza un problemita que a veces nos lleva por otro camino. Ahora, fíjate que Apocalipsis 21, uno se toma el contexto de quién lo está escribiendo. Es un personaje que estaba preso en una isla muy apartada, la isla de Patmos, según entendemos, y la historia nos dice. Y él, Dios le reveló a él algunas cosas, pero él las trae a su manera personal de escribirla, y les dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué vio realmente Juan? Lo que Dios le reveló, pero no tuvo cómo describirla. Incluso por allí llega a mencionar, dice, y había un mar de vidrio. ¿Era de vidrio? Es lo que él vio, lo que presenció, lo que podía traducir a los conceptos que él tenía en su mente. Pero mira, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo, y aquí está lo hermoso, porque el primer cielo plagado de esta contaminación que ahora tenemos, y la primera tierra pasaron, destruida por el ser humano, el mar ya no existía más, en el concepto de que el mar nunca más servirá de separación. Tú sabes que aquí, para dirigirte, por ejemplo, de Chile a Europa, tienes que cruzar una noche entera en avión, y estamos hablando de un avión que recorre 800 kilómetros por hora, pero te fijas tú, el mar en realidad nos separa. Ahora, esto es lo que está viendo, que cuando uno empieza a pensar en estas cosas, nuestra mente comienza a ser sana, y a pensar algo sano y algo positivo, ¿no es cierto?, que nos acerca realmente a Dios. Y por otro lado, ¿para qué vamos a decir del cuerpo si el cuerpo es también templo del Espíritu Santo? Debemos mantenerlo limpio por dentro y por fuera, como dicen algunos autores. La mente se fortalece cuanto más se usa. Diariamente deberíamos llenar nuestra mente con lo que nos aconseja Filipenses ahí en el capítulo 4 y el verso 8. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, dice, en esto pensar. Y eso que somos todo, que es el alma, ¿no es cierto?, va a ser purificada justamente con estos hechos, porque si el hábito que tenemos de conversar cosas sanas, saludables, instarnos a ir hacia esas cosas que son agradables, que agradan a Dios, nos va a hacer mayordomos realmente, buenos mayordomos, por decirlo de alguna manera. Ahora, el hábito de la autodisciplina, otro concepto que ha estado en nuestra conversación. Sabes, rápidamente quisiera tocar un tema que siempre me ha preocupado. Nosotros nos desarrollamos sexualmente, a los 12 años comienza el desarrollo sexual. Ahora, ¿por qué ¿por qué a los 12 años cuando en ese momento no podemos pensar en matrimonio? Tú sabes, la Biblia habla del sexo dentro del matrimonio, no fuera del matrimonio, de ninguna manera. Y ¿sabes? La respuesta la he encontrado en que Dios puso así. ¿Por qué? Para ejercitar nuestra autodisciplina. No todo lo que sintamos tenemos que darle. Hoy día, desgraciadamente, se dice darle, como se dice vulgarmente, rienda suelta. Si tú tienes deseo, tienes que hacerlo y tienes que satisfacer esos deseos. Eso no es así. Aquí el Señor nos habla de la autodisciplina y creo que debemos ponerle atención a lo que Él dice. Tenemos que y la disciplina en el hogar lleva a la autodisciplina de los hijos. Bueno, por eso es que Pablo hace énfasis en este concepto cuando le habla a los corintios, ¿no es cierto?, acerca de lo que tienen que hacer en este concepto de la disciplina para amar a Dios, hacer las cosas. Dice, mira, ¿no sabéis que los, 1 Corintios 9:24 en adelante, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, va a colocar un ejemplo muy práctico, la gente lo conocía y hoy día también conocemos que hay personas que corren, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corre de tal manera que lo obtengáis. ¿Sabes? Estoy pensando, ¿qué pasaría si alguien se pone a correr y si yo nunca voy a llegar al primer lugar? Su carrera, perdió la carrera perdió la carrera de partida. Al comenzar. Entonces, pero todos aspiran a esto. Pero para que eso suceda, no es que te pongas a correr, no es que tengas el deseo de correr, y aquí está la esencia del mensaje de la autodisciplina. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Entonces aquí comienzan a aparecer los elementos de autodisciplina, porque de acuerdo a la disciplina que tú tomas, de correr, de saltar, del deporte que tú tomes o de las cosas que vas a hacer, tienes que tener alguna disciplina en las cuales tienes que abstenerse de algunas cosas, ya sean alimentos, ya sea vicios como acostarse tarde, yo a veces lo llamo como un vicio, para recibir una corona, dice, corruptible, pero nosotros tenemos una corona incorruptible y lógicamente nuestra preparación debería ser mucho mejor. Tenemos dos ejemplos prácticos. José procuró hacer lo correcto en la casa de Potifar, en contraste con Salomón, que adoró a otros dioses. Lo llevó a en ambos casos fue el problema de la mujer. Una mujer quiso seducir a José y José se mantuvo fiel. Salomón tuvo más de 1,000 mujeres y esas las llevaron por otros caminos a la perdición, y él lamentablemente buscó un camino que bueno que al final de sus días él se arrepintió y escribió para que nosotros no tengamos ese mismo resultado. Así que miremos un poquito lo que es la autodisciplina. Pongámonos meta de tener a Dios en primer lugar, de buscarlo tempranito en la mañana, de pensar más en el regreso de Jesús, y eso será uno de los hábitos que nos mantendrá saludables en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en todo lo que es nuestra alma. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Los hábitos negativos o positivos se forman mediante la repetición. Los atletas cultivan sus habilidades practicando determinados patrones en forma repetitiva. Por eso, en casi todos los deportes se llama práctica a los periodos de preparación para la futura competencia. Muchos han oído el dicho, practica lo que predicas. Es tiempo que los creyentes tomen en serio ese consejo. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.